Profundizamos sobre derechos humanos, como lo hacemos todos los miércoles con Raquel Barabachi. Buen día, Raquel, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día para todos. ¿Cómo andan ustedes? Acá estamos en Santa Rosa bajo una tenue llovizna que de a poco se hace un poquito más fuerte, va y viene. Ahí en Pico está nublado, decís. Está nublado y bueno, tuvimos dos días absolutamente primaverales que nos vienen bien para levantar el ánimo. Sí. Corrusel en que estamos viviendo, pero bueno, bien. Con sub y bajas, por eso digo, ¿no? Vamos, venimos, pero hay que resistir y ser solidarios, como siempre decimos, y pedir que esto, que nos cuidemos entre todos para que esto pase pronto y que se recuperen todas las personas que se han infectado, desgraciadamente, para nosotros La Pampa, que veníamos también. Bueno, sí, vamos a cada nuestro. Miércoles vamos a hacer un recordatorio, que ayer fue el aniversario del asesinato de el padre Enrique Angelelli, que ocurrió el 4 de agosto del 76 y que después tardamos tantos años para tener justicia por él, que ocurrió en el 2014, que se condenó a sus responsables, por lo menos ideológicos, de ese atentado, porque quisieron hacerlo pasar como que fue un accidente, pero en realidad, cuando él regresaba en su camioneta, fue interceptado por un Peugeot. Entonces él, para esquivarlo, volcó, quedó tirado sobre la cinta asfáltica, y saben que lo remataron con un palo en la nuca, un palazo. La persona que lo acompañaba quedó vivo, y pensando que estaba muerto o que no había visto nada, no lo remataron, y bueno, fue un testigo que pudo contar qué era lo que había pasado. Después, en el 2019, se beatificó, y hay algo, bueno, más allá de toda la historia de su lucha, que es el referente junto a Carlos Mujica de los curas en opción por los pobres, que siempre militó y trabajó por los que menos tenían. El enfrentamiento más grande que tuvo Angelelli en La Rioja fue que quería una reforma agraria para que se le entregara tierras a la gente, que a los campesinos, y hubo una fuerte oposición a eso, y por eso tuvo el destino que tuvo. Lo más notable, digamos, viniendo hacia acá, que cuando es beatificado, el que sale con los tapones de punta contra esto fue Jorge Lloma, que era embajador en Perú, porque diciendo que él sabe perfectamente que fue un accidente, bueno, dijo cualquier cantidad de desabruptos al respecto. Bueno, tenemos que tener en consideración que los Lloma eran el cuñado de Menem, y eran los que por entonces tampoco querían que se diera un centímetro cuadrado de tierra, ¿no? Uh-huh. Bueno, viniendo a estos momentos que estamos viviendo, una vez más pedir que haya justicia por Facundo Castro. Bueno, hubo un avance con ese allanamiento en la comisaría donde se encontró un objeto de Facundo. Espero que las investigaciones estén a la altura, si se sepa la verdad, porque seguimos sosteniendo que es inaceptable que haya desaparecidos en democracia, que esto no puede volver a ocurrir, y seguimos pidiendo, así como pedimos justicia por Santiago, que ahora por suerte se reabre la causa. Bueno, ya había sido ordenada su reapertura, pero habían recusado porque nuevamente había caído en el juzgado de Yeral, que había sido recusado ya 3 veces. Pero bueno, esperemos que realmente se hagan las cosas como corresponden y también sepamos la verdad y haya justicia. Y, pero lamentablemente, por estos días, tenemos la noticia de otro desaparecido, que es Franco Martínez, un chico de 21 años, en Loma de Zamora. La familia fue a denunciar así en forma inmediata. Recién a los 8 días vino la policía a hacer algunas averiguaciones, y en vez de, digamos, de abocarse a la búsqueda de Franco, empezó a averiguar entre sus amistades, a ver si te era, digamos, cómo era la vida de él, o sea, investigar siempre a la persona que es la que nos está faltando. Y otra vez sospecha de algún accionar de la policía de la bonaerense. Así que yo creo que realmente como democracia, hace desde el 83 que venimos padeciendo los avatares con una bonaerense donde sigo insistiendo que están todos los sacos esos con todos los residuos de lo que fue la dictadura. Más allá de que en todo el país pasen hechos, no es tan reiterativo como lo que está pasando con la bonaerense. Bueno, también sabemos, tuvimos noticias el lunes de un hecho otra vez de violencia institucional en Hacha, que seguramente hoy a la mañana la familia iba a hacer la denuncia en fiscalía, con un pibe de 18 años aproximadamente, que fue interceptado en la calle y le pegaron ferozmente. Finalmente lo llevaron después los familiares al hospital, muy hinchado, le pegaron las costillas, le rompieron un diente. Entonces la familia fue a denunciar a la comisaría, que obviamente no le tomaron la denuncia, y hoy irían a fiscalía, y nuevamente Hacha. Es una cosa de loco lo que pasa en esa localidad, porque también es una historia que viene de la época de Canales, con todos los apremios que ocurren en esa comisaría, ¿no? Y que una cosa que tenemos que decir también, que estábamos pensando que acá en La Pampa, después de todos los cimbronazos y la renuncia del jefe de la policía y todo lo demás, se iba a frenar, pero siguen ocurriendo estas cosas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, y después lamentar la partida de Aida Kancepolsky, abuela de Plaza de Mayo, incansable luchadora, que recuperó a su nieto, y por estos días estaba muy bien, estaba filmando incluso un documental online, haciendo un trabajo junto a su nieto, pero bueno, fue una partida no anunciada, porque gozaba de perfecta salud, y lamentablemente nos golpea a todos, ¿no?, como organizaciones de derechos humanos. Y bueno, esto sería más o menos lo que teníamos para este miércoles. Ah, y una cosa tan importante, referido a nuestra propia causa. A ver. Que Baraldini, finalmente sabíamos que había sido hisopado, que se tuvo... Sí, sí, recién lo comentábamos, dio positivo. Bueno, yo confío profundamente en el tribunal, que no le va a permitir que el arresto domiciliario, porque sobre todo por el comportamiento que tuvo Baraldini, que estuvo prófugo, que después violó su arresto domiciliario en septiembre cuando Luis lo encontró en la calle y pudo sacarle la foto, y que en reiterada oportunidad, incluso a lo largo del juicio, él estuvo faltando, digamos, tuvo actitudes muy deplorables en contra del tribunal, en contra del juicio propiamente dicho, ¿no? Entonces, espero que los jueces no le den la domiciliaria. Bien. Y si no le dan la domiciliaria a Baraldini, tampoco se la van a dar a los demás. Porque además no hay humor social, creo, para que estas cosas ocurran. Yo creo que los genocidas es el límite. Porque si los demás presos comunes, quizá por cuestiones menores, no se le permite el arresto domiciliario, tampoco debe ocurrir con estas personas. Y aspiro a que todo esto pase pronto para que Reinhard vuelva al lugar que tiene que estar, que es la U4. Bárbaro, Raquel. Sí. Dale, un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Bueno, un saludo para todos. Dale. Nos vemos. Gracias, Raquel Barabachito, los miércoles. nos trae una mirada sobre cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, haciendo memoria o refrescando las cuestiones de actualidad.